Que las cosas cambien. Y la primera que cambia es ella, nuestra invitada, Sara Harmon. ¿Cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Bueno, te tengo que preguntar, muchos años en LinkedIn y desde dentro de unos días, tengo que decir así, futura CEO de Habitísimo. Lo decimos hoy en la radio. Correcto, por primera vez. ¿Eh? Sí. Bueno, ¿cómo has vivido este cambio? Pues estoy absolutamente practicando lo que llevo 6 años evangelizando. Vale, estoy practicando el mentalidad de crecimiento, ¿no? El growth mindset. Este proyecto de Habitísimo para mí tacha todas las cajas, todas las cosas que me motiva, todas las cosas que está muy alineado con mi propósito personal y profesional, cosas que deberíamos demostrar en nuestros perfiles de LinkedIn, y todas las cosas que yo tengo pendiente de hacer, por ejemplo, tocar producto. Así que llevo 25 años en el mundo de tecnología. Y todavía, pues, queda pendiente la asignatura de poner mis manos en la masa y jugar un poquito de producto, ¿no? Uh-huh. Pero estoy súper orgullosa de lo que hemos hecho en los últimos 6 años en LinkedIn. Tenemos casi 14 millones de usuarios activos en nuestra red. Pues un equipo muy grande, cientos de compañías españolas y portuguesas que están utilizando LinkedIn para reforzar su marca, para mejorar su reputación profesional, para buscar nuevos clientes y nuevas fuentes de ingresos, y sobre todo, pues, para los usuarios y para el talento español, demostrar su expertise, su conocimiento, etcétera, hacia el mundo, no solamente aquí dentro de nuestras fronteras. Uh-huh. Yo, viéndote y hablando de todo lo que tenemos que hablar hoy, bueno, yo felicito también a Habitísimo, porque ha sido un gran fichaje y todo lo que se puede trasladar de tu experiencia en LinkedIn es maravillosa en esta nueva organización. Pero ¿con qué te quedas? ¿Qué dos cosas, tres cosas tienes en la cabeza que puedes traspasar de tu experiencia en LinkedIn a Habitísimo, que va a ser tu nuevo rol como CEO? Pues el primero es, hay que, hoy es más importante que nunca liderar desde el punto de vista que ser un líder en servicio de equipos, de talento. Hay que romper las jerarquías de siempre, como hemos manejado y gestionado negocios en el pasado, y convertirnos más, las personas que llevan talento y llevan grandes equipos, es ser, pues, un servant leader. Así que, como Robert Greenleaf también, pues, dice, y pues he leído todos sus libros, y yo creo que esto es una tarea pendiente, y sobre todo para el talento senior que está liderando equipos, ¿no? Ser, pues, un líder en servicio de sus equipos. He tenido la gran suerte de trabajar con muchas personas talentosas. LinkedIn, pues, ficha estrellas, galácticos. Y lo que me quedo también con el hecho de que en mi último equipo del comité, pues casi todas las directoras eran mujeres. Así uh-huh. que otra cosa, que he participado en un programa dentro de LinkedIn que se llama la Iniciativa de Mujeres, Women's Initiative. Hace 7 años empezamos con 8% de mujeres en puestos directivos y hemos acabado este año fiscal con 42% en puestos de dirección, con poder y poder de presupuesto, etcétera. Así que esto también, pues, estoy súper orgullosa. Y al final, yo creo que lo más importante para mí son las historias que me cuentan los españoles cuando yo hablo en... ¿Qué te cuentan? ¿Qué te cuentan? ¿Qué storytelling te cuentan? ¿Cómo LinkedIn cambió su vida? ¿Cómo LinkedIn? Sabes que cada historia es distinta, pero siempre viene, siempre acabo llorando. Así que me vienen después de un evento cuando estoy hablando y una persona viene temblando con emoción para decirme: yo estaba en paro durante 2 años y en el momento que yo empecé a hacer blogging en LinkedIn, o empecé a hacer vídeos, o empecé a demostrar, o empecé a hacer cursos en LinkedIn Learning, esto realmente me cambió la vida. Y justo después de ser mucho más activo en la red, encontré el trabajo de mis sueños. Y esto para mí es muy gratificante. Uh-huh. Y me quedo con eso. Sobre lo que nos ocupa hoy, querida Sara, decía Gloria, vamos, que la jornada del día 4 vamos a estar pendiente de lo que tiene que cambiar, ¿no? Pero ¿qué tiene que cambiar, en tu opinión, conociendo tú un mercado internacional como lo conoces? A ver, yo creo que lo primero que tiene que cambiar es nuestra propia mentalidad. Primero. Y voy a discutir con Tomás ahora mismo, porque en los Estados Unidos... Para eso os traigo esta tertulia. Sí, es que Estados Unidos tiene un grave problema con el talento senior también, ¿eh? Ajá. Y además, nuestro editor, jefe editor, salió en CNBC hace un mes diciendo, o sea, es que también discutiendo los mismos temas, y o sea, es que los dos periodistas, oye, ¿y el talento senior qué es lo que tienen que hacer? Pues básicamente lo que ha dicho... Dan Roth en ese momento, todos los seniors, o sea, es que cuando tú llegas a los 40, 45 años, tienes que siempre tener un plan B. O sea, es que no puedes fiar nunca jamás en el hecho de que tú vas a tener un trabajo para toda la vida, que no vas a tener un, o sea, que es, tu trabajo no va a cambiar, que, y segundo, si no estás pensando en tu propia renovación profesional, vas a perder oportunidades, porque sabemos ya en LinkedIn que a lo largo de tu vida profesional, y esto también aplica a nosotros porque vamos a vivir mucho más tiempo, vas a cambiar no solamente de empresa entre 11 y 14 veces, pero a lo mejor de profesión. Fíjate, yo estoy licenciada en periodismo, tengo un máster de administración de empresas del sector sanitario y acabé en tecnología. En mi trayectoria en Microsoft, 9 años, 4 trabajos distintos. Lo rompí en mi tendencia en LinkedIn con el mismo trabajo de 5 años, pero fíjate lo que estoy haciendo ahora mismo. Mira, pues he dejado de aprender al ritmo que yo creo que es necesario, con lo cual pues estoy cambiando de proyecto para aprender más y no quedarme muy cómoda. Así que esto es la primera, cambiar la mentalidad. La otra cosa es, tenemos que perder nuestro miedo a promocionarnos. Es peor para las mujeres, somos muy perfeccionistas y además no nos han enseñado cómo hacerlo. Así que es más bien complacer que promocionar y tomar menos riesgos. Así que hay que cambiar esa mentalidad de hay que promocionarte. Si tú tienes mucha vergüenza y no quieres hacerlo, tienes una red de profesionales y amigos que también te puede ayudar, ¿no? Y el tercero es, la empresa no te debe nada. Tu empresa no te debe absolutamente nada. Me encanta, aunque ha sido muy polémico, el CEO Randall Stephenson de AT&T, ¿no? Salió hace 5 años en una reunión de toda su empresa diciendo a sus empleados, os voy a dar un consejo ahora mismo. Si no estáis haciendo al menos que 5 horas de formación, lectura, mejora profesional a la semana, vas a quedar sin trabajo en mi empresa en 1 año. Y no es mi responsabilidad para darte esa formación. Sí, creo que las empresas, si quieren renovar sus plantillas, no hacer más eres masivos, o sea, es que es su obligación intentar reciclar el talento que tienen, sobre todo si tienen actitud buena y tienen esa mentalidad de crecimiento. Pero creo que todo el mundo tenemos que tomar en cuenta que es nuestra responsabilidad, nadie nos va a ayudar, así que tú eres tu propia promotor, tu propio profesor, etcétera, y esto para mí es lo más importante. ¿Y nos lo creemos eso en España? No. Bueno, yo creo que las generaciones, y a lo mejor esto es la gran diferencia entre el talento senior y el talento junior. El talento junior, como han salido durante la crisis, donde no hubo, ¿no?, trabajos, y tenían ellos que innovar y encontrar y fundar sus propias empresas, así que tenían que reciclarse cada seis meses. Creo que el talento senior nos hemos acomodado un poquito. Y sabemos, es que si lo vinculamos con salud, es muy interesante. Estaba leyendo un estudio el otro día que decía, es que a lo largo de tu vida, sobre felicidad y salud y tu wellness, tu propio wellness, que está bien en los años 30, tienes mucha energía, tu salud es que tienes mucho más resiliencia, ¿no?, de salud. Luego en los 40 se va decayendo, en los años 50 es el momento de crisis. No solamente el momento de crisis profesional, pero un momento de crisis de salud. Y luego vas repuntando. Así que a partir de los 50. Yo creo que hay muchos, si no tienen 50 ahora mismo como yo, pueden, ¿sabes qué?, evitar esto con wellness profesional y wellness de salud.